Muy buenas tardes, queridos oyentes, y a nuestros auspiciantes. Gracias por confiar en nosotros. Y aquí estamos con estas dos horas de puro rock and roll, recordando a nuestro querido Papo Napolitano. Hoy terminamos el mes de enero con Sucio y Desprolijo, El Gato de la Calle Negra, El Tropezón, Rock and Roll y Fiebre, Elvira, Katmandú. Y está haciendo más o menos 28 grados 4. Hace calor, está para rockear. Y mandamos saluditos ya antes de empezar el programa. Saludamos a Gustavo, Martín, Matías y Alejandra de Berazategui que nos están escuchando. Gracias por estar del otro lado. Beso grandote para la gente de Esquel, para la gente del Bolsón, para Vigo, España, para Santa Bárbara, California, que nos están escuchando también. Thank you very much, Bidway, y vamos con nuestra primera parte del rock de Papo. Pasé por el cabaret y lo miré con cariño. ¿Qué buscas con esto en la azotea? Pescados hay en la heladera. No es necesario andar corriendo. Muerto de hambre estás, yo te comprendo. Papo, Mr. Rock. Lloras porque te tiran zapatos y te comparan con los demás gatos. Sigue caminando en tu estadía. Tengas problema con tu vida. Si te cruzas por delante, mala suerte da. Tengas problema con tu vida. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Thank you.

Papo, Mr. Rock. Ella es como un ángel que vuela. Continuamos con Papo, Mr. Rock. Vamos con la pequeña data de nuestro carpo napolitano. Habíamos hablado que en 1992 fue un retorno del grupo de Riff con el nombre y la tapa estaba equivocada, ¿no? Era Papos Blues Local. El siguiente capítulo de Papos Blues es en 1995. Se tituló Caso Cerrado y en realidad contenía temas grabados con John Lee Hooker y su banda, La Juanse, Papo Rock and Ball y un grupo que había formado en Los Ángeles con Deacon Jones. A partir de allí, Papos Blues fue una marca que usó cada vez que le quedó cómodo y teloneó a B.B. King en varias oportunidades, a los Guns en el 92, a los Rolling Stones en el 95, pero una reunión sorpresiva de Riff durante el último de los conciertos de los Stone and River dio pie a un nuevo periodo de actividad del cuarteto que culminó en lo que sería su último trabajo de estudio, que sea rock, en 1997. Hasta aquí la pequeña data del carpo napolitano. Escuchamos quizás mañana y no se vayan que viene Efemérides del Rock. quizás mañana mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar. Y con ese viento también yo miré detrás de esa barca para siempre tal vez. Como soñándote, a mar abierta, con la tormenta y frío en mi voz, gritaré tu nombre por más que no pueda yo ni hablar, y me hundiré en mi Mr. Rock. Continuamos con Efemérides del Rock. Un 30 de enero de 1951 nace Andy Anderson, de nombre real Clifford Leon Anderson, en Londres, Reino Unido. Fue un baterista de rock conocido por su trabajo en The Cure. Fue despedido de la banda el 17 de octubre del 84 y tras una pelea con guardias de seguridad en el Sun Hall de Nakano, Tokio, durante la gira de Top Tour, y falleció un 26 de febrero del 2019 tras un cáncer. Pocos días antes de su muerte anunciaba su estado terminal en su cuenta de Facebook. Vamos a escuchar Just Like Heaven de The Cure. We'll be right back.

Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock. Vamos con nuestro mini bloque de riff. No detenga su motor, el forastero, ruedas de metal. Papo, Mr. Rock. Hacia las colinas de la oscuridad, mi carro.